sintonizas Mr. Virus. ¿Qué tal, amigos? Espero que todos estéis bien, como el día que tenemos hoy prácticamente en todos los sitios. Un día que es un día bueno, es un día espectacular para los embalses, para las cosechas, para aquellos que tienen una excusa fantástica de no ir a la peluquería este fin de semana. Y bueno, no para todos, ¿eh? Tampoco es muy adecuado este tiempo para los festivales al aire libre, ni para los gremlins. Acordaros de lo que pasaba cuando le caía el agua en el pelo. Bueno, yo sé más de uno, amigo mío, que tengo, que cuando le cae algo de líquido encima, también se pone de una manera parecida. Bienvenidos a Mr. Virus, habla Raúl García. A partir de ahora, dos horas de entretenimiento por este lado mutante de la música rock. Y abrimos con estos chamanes de Missouri, son Shaman's Harvest, y este tema está incluido dentro de su último disco llamado Revelator. La canción se llama Under Your Skin. Shaman's Harvest. This is one for the low life, the ones that are used, the broken and run down easily. Skin till there's no more. un fabuloso arranque para escuchar, recordar este Revelator de los Shaman's Harvest, una banda de Jefferson City, de Missouri, que va camino ya de sus 30 años de existencia y que, bueno, nos sigue a través del sello Mascot procurando buenos trabajos que están vigentes y que, bueno, seguramente que aquí nos encantaría poder tener ocasión de disfrutar en directo. Lo que pasa que no siempre todas las opciones o ilusiones ocurren. De todas las maneras, ellos en su zona, sobre todo, se desenvuelven bien y gracias a este mundo global de sellos importantes como el que los distribuye, tenemos constancia de ellos y de las fantásticas sensaciones que nos procuran en días tormentosos, lluviosos y oscuros como los de hoy. Este tipo es oscuro por el color de su piel, pero lleno de luz a la hora de expresar esa música a través de este último trabajo publicado, totalmente coronado, Eric Gales. El disco se llama Crown y lo voy a poner porque no es un disco que tenga mucho tiempo, la verdad, pero ya lo estrenamos en su día. El otro día iba en el taxi y trabajando con mi taxi, ya sabéis que yo tengo un coche, un servicio público, pero también lo trabajo. Algunos lo sabéis y otros lo tenéis claro. Y se subió por la noche alguien que era claramente empresario. Iba trajeado, iba con su corbata y venía muy cansado de donde llegara. Y me dijo, por favor, ¿me puedes poner música interesante para dejar atrás lo que vengo, donde me han llevado después de trabajar la gente de la empresa? Le puse esto. My name is Eric Gales. Any questions? Try and change my mind. Show me what I need. Knock that chip right off that shoulder that you just can't see. So someday when you're older, you have your sanity. Waiting on the goals of a young man's dream. If you don't learn from your mistakes, you'll be the deaf, be the deaf. Be the death of me. Can't say I didn't tell you so. I tried to tell you the truth. Whatever happens from now on, man, that's all on you. I'm just trying to save us both from this world of hurt, so that you can clearly see exactly what you're worth. Rain on the goals of a young man's dream. If you don't learn from your mistakes, you be the deaf, be the deaf, be the deaf of me. Your enemy, I'm your eyes when you cannot see. Say what? I became your Cause you don't need that alone. Be the deaf for me. You be the deaf for me. Eric Gales, que este último disco publicado tiene 2 años exactos. El 28 de enero de 2022 fue cuando salía a la venta con él en la portada coronado. El disco se llama Crown y porta una corona, claro, sobre la cabeza. Él es un rey, sino un pequeño príncipe, un gran príncipe. Apelativo cualquiera de ellos es válido dentro del sonido blues a sus 40 y muchos. Todavía no están los 50. O sea, lo que pasa que físicamente por la mala vida que ha tenido aparenta alguno más. Y algunos se preguntará, ¿y entonces qué ocurrió cuando ese broker subió a tu coche enfadado porque venía de un sitio donde la habían apestado musicalmente? Pues que alucinó con la música que estaba sonando y me dijo, ¿qué es esto? Y se la expliqué y le dije que esto era Eric Gales y le conté un poco sobre el tipo y estaba tan revivido que no se quería bajar del coche. Claro, decía, bueno, pues esto parece que se va a alargar, vámonos a un sitio de blues y tomemos algo, yo te invito. Y yo le dije, claro, es que estoy de servicio, no puedo tomarme esas licencias ahora mismo, me pillas en un mal momento. Con lo cual él recontestó, bueno, pues llévame a un 24 horas que compro la bebida y nos la bebemos en tu coche. Bueno, realmente la música es fascinante cuando a la gente les cambia. Había que ver cómo sube al coche. Les cambia. Yo creo que sube muy enfadado al coche porque pensaba que le iba a poner bachata en el equipo de música o no sé, o tal vez la cope. Pero realmente le alegré la madrugada al hombre. Y luego Eric Gales, que también me voy a quedar con la cita reciente que ha publicado en estos días, en la que él mismo dice que una cosa en esta vida es segura. No hay tiempo que perder. Sal ahí fuera, forja tu propio camino y haz lo que estabas destinado a hacer. Si el que conduciera el coche, en lugar de ser Raúl Mr. Virus, fuera Eric Sardinas, que es quien tenemos sonando ahora, seguramente que hubieran cambiado las cosas, porque este es un pib a la virgen que solamente le tienes que hacer una mueca y guiñar un ojo para que ya toda la noche estéis de buen rollo. La canción se llama Long Shack, un trago largo, y forma parte de su último trabajo, Midnight Junction. Dealing cards with odds a million to one. I'll take the long shot. Got the cards in my hand. I'll take the long shot. Miss Lady Luck understands. Will the stake I surprise you? Just wait and see. Cause tonight I'll take the long shot on you and me. Every once in a while I like to do something wild. I got my lucky mojo magic mixture in my style. Tonight the devil sure don't wanna fool around. So I'll split my aces and double down. I'll take the long shot. I got the cards in my hand. I'll take the long shot. Miss Lady Luck understands. Stack those chips up high right in front of me. Tonight I'll take the long shot. Ow! I'm all in now, baby. So there's no need to fuss and fight. I'm all in now, baby. So bet your dollar right tonight. call yourself a man or romance. I always love to play and I always gotta have my fun. Tonight the devil's dealing cards with odds a million to one. I'll take the long shot. I got the cards in my hand. I'll take the long shot. Miss Lady Luck understands. Stack those chips up high right in front of me. Cause tonight I'll take the long shot. Oh, I'll take the long shot. The long shot. I'll take the long shot. The long shot. Yeah. I'll take the long shot. The long shot. I'll take the long shot. The long shot. Ah, yeah, I'll take the long shot. The long shot. The long shot. Yeah. I'll take the long shot. Abusar de la bebida en exceso puede causarte, aparte de algunos traumas, el tener una resaca importante y tener un bajón del que te cueste recuperarte. Pero abusar de canciones como esta, que al mismo tiempo te animan a tomar tragos largos, hacen que te pongas justo en el plano contrario. Son las circunstancias de por donde quieras ver la botella, si medio llena o medio vacía. Eric Sardina es un gran representante del sonido del dobro en su música y sobre todo de hacer pasar unas fiestas increíbles cuando lo puedes ver en directo. Si no, pues ahí tienes las alternativas más asequibles, ¿no? Escuchar su música. Hace unas semanas ya han pasado tal vez un mes, ¿no? Bueno, en una fiesta que monté en mi casa con algunos amigos, no todo lo puedo celebrar en el coche mientras trabajo, indudablemente. Es todo razonable. Hay que buscar otros momentos para seguir los buenos consejos de algunos o las iniciativas de algunos clientes. Como os conté antes, saqué unos discos de Dodos d'Amour y los ponía en los vinilos en el plato y disfrutábamos de la música, entre otras cosas, ¿no? Y me decía uno de mis amigos, joder, Dodos d'Amour, hace tiempo que pude verlos y dejé pasar la ocasión, a ver cuándo se presta de nuevo. Mira, pues además creo que él igual está escuchando este programa. Dodos d'Amour han sido confirmados para una próxima gira que tendrá lugar dentro de aproximadamente un mes, así que ahí está la oportunidad de disfrutar de el núcleo duro de Tailas, ya sabes, Taila, que estará con esta nueva avenida a la que llama Tailas Dodos d'Amour, que vendrá acompañado con The Reggie Cans, sin duda, una estructura de rock and roll partida en dos conciertos para la misma noche. Y la historia será el 22, o las historias, 22 de febrero en Barcelona, en la Sala Wolf, 23 en Madrid, en la Sala Soco, 24 en Zaragoza, en la Sala Z, y el 25 de febrero cerrarán gira por aquí, en Valencia, en la Sala 16 Toneladas. Toneladas de rock and roll. Dodos d'Amour. You know I would be. El tema se llama Rock My Car, es uno de los temas que se integraban dentro de aquel disco Return to Forever de Scorpions que se editaba en 2015. He puesto este disco y no otro a propósito porque aparece también una corona en la portada como la de Eric Gales, no, pero también porque este álbum venía a conmemorar de alguna forma los 50 años en activo que llevaban Scorpions cuando lo editaron, ya que se fundaron en 1965 y el álbum se editó en 2015. Imaginaros el tiempo que ha transcurrido y las veces que también les hemos oído decir que se iban a retirar y ahí siguen y está bien que lo hagan para que la gente los pueda seguir viendo y teniendo cosas que contarnos, cantarnos y ofrecernos. Fabuloso, no hay nada que objetar, pero también lo ponía porque eran uno de los discos en el que participaba alguien que nos dejó hace pocos días y es el batería James Cotta, que murió a los 61 años este pasado 9 de enero y que estuvo en Scorpions entre el año 1996 y 2016. Luego, aparte de él, pues también lo recordaremos por aquella historia en Montreux, por sus cosas en solitario como Cotat o por el reciente paso en Kingdom Come. La verdad que es una pena que no han trascendido tampoco los motivos de su fallecimiento, pero bueno, es igual. El caso es que ya no está entre nosotros y quería de alguna manera pues que lo recordáramos con canciones como esta, Rock My Car, llenas de intensidad. Luego él, la verdad es que siempre tuvo muchos problemas con ciertas dependencias al alcohol y a otras sustancias, y en los conciertos que yo recuerdo de verle en directo con Scorpions, bueno, se comportaba como una auténtica estrella, y yo creo que hay veces que en exceso el resto de la banda lo miraba como diciendo vamos a seguir tocando nosotros, ¿no? Para allá. Pero bueno, el caso es que ahí está. Scorpions, por otro lado, también ya sabéis que está celebrando el aniversario de su gira que vendrá para este año, del mítico disco Lost at First Steam, 40 años de aquel álbum. Pues mira, si decía yo 50 años que venían celebrando en 2015 de su existencia, ahora pues se lo montan para hacer los 40 años de este álbum y que los traerá en gira el 11 de julio de este 2024 por Valencia en Marina Sur. El 13 estará en Chiclana de la Frontera en el Concert Music Festival, 16 de julio en Madrid en Within Center y el 21 de julio en Gijón en el Tsunami Season Festival. Y alguien que también dos días nos dejó después de, o sea, Cotta murió el 9 de enero, ¿no? Bueno, pues dos días antes murió Tony Clarkin, fundador de Magnum, a causa de una enfermedad rara a los 77 años. El guitarrista Tony Clarkin, que ya de hecho cuando manifestó que tenía un problema de esta magnitud, paró la gira, dijo que no iba a ocurrir más conciertos hasta que lo solucionaran, vieran la manera de enfrentar esta historia. Lo recordamos con The Day After the Night Before. Ya no está tampoco entre nosotros. Descansen en paz ambos. Of the long ages past, and nothing changes at all. It's got to look, and has anyone asked? Can any of us recall? We'll break our day, a countless soul, kneel and pray. Church does close. We'll be right back. take just to open our eyes. And what's this thing all about? Fast asleep, it still rains. Falling deep, unexplained. Yeah. The day after the night before, that warm rapture was just a dream. They drew pictures of all. Recordando uno de los últimos discos de Magnum y también a Tony Clarkin, que a los 77 años pues ha fallecido ese 7 de enero de este año 2024, y que ahora pues también engrosará ese encuentro, ¿no?, con músicos que murieron en esa fecha, ¿no?, como Ken Abbott, guitarrista de la banda de punk canadiense Somin Horwood y Great, que murió en 2013, o como Phil Kenmore, bajista de Yesterday and Today, que fallecería en 2011, o como John Lee, que fue el primer batería de la banda de rock galesa Feeder, todos corriendo distinta suerte, algunos por enfermedades, otros por suicidios. En cualquier caso, hay veces que el rock, con músicos como los que he mencionado, no llegan a una muerte en estado natural por mayores. Eso es lo triste del tema, sino que se nos quedan, como se suele decir, en mitad del camino. Y ellos son Trading Aces, que regresan, bueno, están ya en España desde hace unas cuantas fechas, porque les quedan dos dentro de esa gira intensa que vienen realizando por bastantes lugares. Puerto Llano el 19 de enero en Cráter Rock City, y el 20 de enero en Torrevieja, en el Café Bar El Paso. Una fusión de músicos de distintos puntos también desde aquí, se encuentran desde España. Ahora os lo cuento. Beautiful Sunday. Ooh. Bueno, dicen en la canción Hermoso Domingo, en ese estribillo, que precioso lo van a tener después de que terminen el sábado su último concierto. El domingo estarán seguro que de resaca celebrando todo lo que ha ocurrido durante estas 9 fechas que han venido realizando desde el 11 de enero, que empezaron en Valencia. Y luego han pasado por ciudades como Barcelona, Lleida, Logroño. Así, por Madrid no han pasado en esta ocasión. Pero sí, pues seguramente que en los lugares donde han o están teniendo lugar las cosas, con todas las intenciones de llegar a todo el personal posible. Frank Meyer, residente en Los Ángeles, como voz principal y guitarra. Nicholas Stanville, que él es de Estocolmo. Segunda guitarra, Christian Kimbeth de Edimburgo, Escocia, en el bajo, y Iván, que lo podéis encontrar en Torrevieja, y aparte de estar en otras bandas de hace tiempo que habéis tenido ocasión de conocer a través de Mr. Virus, es el actual batería de los Warrior Soul, que hace poco estuvieron también de gira por España, con unas cuantas de fechas. Y que además en Torrevieja, él reside en Torrevieja con su local, el Bully Bully, y ahí lo puedes encontrar y disfrutar, charlar con él mientras tomas una copa o juegas un billar en uno de los pocos sitios. Bueno, Torrevieja la verdad es que tiene unos cuantos lugares de rock and roll por la zona ahí donde ir y donde variar. Ya os contaré un poco rutas por donde disfrutar en vuestros desplazamientos turísticos o de ocio. Y Trading Ace, con ese rock and roll que has escuchado ahora mismo, su debut se llamó así, Rock and Roll Homicides, y en él pues impregnan toda esa intensidad que como músicos conocedores de la carretera y de las composiciones han conjuntado. Y que podrás ver, como te he dicho antes, en sus últimos conciertos: Puerto Llano, 19 de enero, Cráter Rock City, y Torrevieja, Alicante, 20 de enero, en el Café Bar El Paso. Seguimos en Mr. Virus. Esto es el último trabajo del que fuera guitarrista de una de sus bandas, guitarrista de Ozzy Osbourne, Gus G. Fire Wayne saca nuevo disco bajo el nombre de está en United, y este es uno de los temas que está ahí dentro: Failing Angel, Fire Wayne. We'll be right back. Este es uno de los cortes que estará incluido dentro de ese nuevo trabajo que se publicará a través de AFM el 1 de marzo. El disco está francamente bien, iremos poniendo más temas, va en la línea de lo que conocemos a la intención dentro de lo que es de Gucci, dentro de lo que es este proyecto llamado Firewind. Ya sabéis que depende por donde rueda el estilo, la música o el proyecto, pues va por un lado o por otro, pero realmente es interesante, suena clásico, pero está bien. Será la publicación del disco pues previa a lo que tendrá lugar como gira por nuestro país, por lo menos, que llegue en el 6 de marzo, ya que estarán en Barcelona en la Sala Wolf el 6, o sea, unos días después de que el disco lo hagan oficial. Habrá canciones nuevas en ese directo, así como el 7 de marzo en Madrid, que tocarán en el Soco, y el 8 estarán en Pamplona en la Sala Totem. Y que además, para quien no haya visto a la banda recientemente, en estos últimos años, pues tendrá la ocasión de ver a su actual cantante, el alemán Herbie Lengens, que entró a formar parte del grupo en 2020. Así que es una buena ocasión para reencontrarse con su actualidad más viva que nunca. Pendejo. Yeah. El disco se llama Volcán, ellos son Pendejo, nuestra sintonía habitual de arranque de programa Mr. Virus. Ya sabéis que ellos, hace dos meses cuando hablamos con su cantante Pastuso, hace dos meses exactos además, porque fue el 17 de noviembre cuando hicimos esa entrevista, que puedes volver a recuperar porque es realmente interesante lo que cuenta, y también de una forma más amplia oímos más canciones de la historia de Pendejo, aparte de Volcán. Pues en esa entrevista de una hora aproximada, creo recordar que duró, nos adelantaba Pastu que vendrían a España a una gira que ya está confirmada la fecha, así que ahora mismo os digo, el programa, aparte de poder volver a escuchar aquella entrevista en iVoox, también podéis escucharlo en Spotify, donde están volcados todos los programas, bueno, de forma actual, también para quien tenga esa plataforma o lo sea más fácil, puede disfrutar en cualquier momento de los sonidos y de las novedades y de las cosas que pasan en Mr. Virus, incluido esta entrevista recomendada. Y dos meses después del momento actual en el que estamos ahora, pues será cuando inicies esa gira, ya que el 20 estarán en Dabadaba, 20 de marzo, 20 de marzo estarán en San Sebastián, en la sala Dabadaba. El 21 de marzo en Bilbao, Portugalete, pone aquí, bien, Groot, en la sala Groot, es que me la han pasado ellos, o sea, estoy mirando directamente la chuleta que me han pasado. En Mos estarán en la sala Rubillón, me han escrito un poco raro, Pendejo, el 22 de marzo. En Madrid, en la Burlitzer, el 23 de marzo. Y en Barcelona, en la sala Udloat, el 24 de marzo. Bueno, pues estas son las cinco fechas que a algunos le puede decir o hacerse preguntar. ¿Qué pasa? ¿Por qué no están por aquí por Córdoba, por ejemplo? Bueno, pues porque seguramente que no se han reunido los astros para que la furgoneta llegue hasta allí de un punto distante hasta otro. Bueno, seguro que van a Córdoba, Andalucía, en el futuro, porque ellos están viniendo cada año, o con menos de un año de espacio están llegando a algunos puntos de España para hacer disfrutar de sus canciones. Y de Pendejo a los noruegos, ellos sabéis que están en Holanda, y los noruegos Borknagar, pues están allí, ¿no? En tierras más gélidas, frías, aunque Europa hoy en día no sabes en qué punto de clima te vas a encontrar, si es beneficioso o no, cómo están las cosas. Borknagar, que siempre ha sido una banda interesante, progresiva, distante a muchas otras del estilo, y preparan trabajo para este próximo 23 de febrero, que lo editarán a través de Century Media Records y que lleva por nombre Fall. Hace el disco decimosegundo de su carrera y este es uno de los adelantos que incluirá ese trabajo. Se llama Sumich el tema, y bueno, es una exquisitez. We'll be right back. realmente una estructura muy bella, una estructura con esa esa sonoridad candente entre lo oscuro, lo progresivo, lo técnico y lo etéreo al mismo tiempo, por el concepto que se le puede dar, no porque sea música que se desvanezca y desaparezca pronto, porque su complejidad tiene llevar a cabo seguro que muchas de las cosas que Burke Navarre llevan haciendo desde hace tantísimos años, ¿no? y de qué forma. Y este pues es la ocasión de volver a esperar cuando escuchemos el disco íntegro un trabajo realmente de categoría, ¿no? De esos que son, como suelo decir, cabecera, ¿no? de los importantes que repites, escucha. Y acaba de editar ahora en estos días Final Coil, su final de trilogía, una trilogía que llamó Persistence, que inició bajo el nombre de Persistent, y 6 años después de que comenzara con su álbum debut Persistent of Memory, pues ahora lo terminan, lo cierran con este The World We Inherited, donde el Dunk está presente, pero también esas formas musicales que, igual que hemos escuchado ahora en Burke Navarre, pues nos hace recordar a bandas como Amorphis, ya que precisamente ha sido grabado en Parlor Studios a través del productor Russell, que es quien ha trabajado con bandas como Amorphis, por eso me venía a la cabeza. Esto se llama Words y es Final Coil, uno de los temas que está incluido dentro de este disco gordo, estructurado en 3 partes y que han tenido que transcurrir varios años para que esta gran obra se finalice. Yeah. Te quedas con la respiración contenida después de escuchar canciones como esta incluidas en The World We Inherited por parte de esta banda inglesa que ha sacado estructurado en varios discos esta trilogía. Este es el último, un álbum que... bueno, que tiene cada disco tiene un sentido, ¿no? Este mira hacia el futuro de la sociedad humana, atrayendo a quien lo escucha a un mundo oscuro y aterrador de teorías de conspiración, autoritarismo cruel y aislamiento. Y luego pues el desarrollo es lo que tiene cada tema, cada pieza de este puzzle que es altamente recomendable, que tiene partes tranquilas, decía así más suave, pero que básicamente es un disco de metal con post-rock, con canciones progresivas que a mí incluso me recuerda a cosas como Alice in Chains, como no sé, Pink Floyd incluso. Está realmente muy bien ejecutado y lleva pues una condensación de esas cosas, ¿no? Tool también, yo diría más Tool, por esa agresividad instrumental progresiva y poco, iba a decir poco ortodoxa, poco habitual, o que no funciona, o que no saben hacer bien cualquier banda, ¿no? Hay que saber cuando te metes en unos estilos como estos, saber llegar a la gente, aparte de saber grabarlo, luego saber tocarlo. Bueno, pues ahí estaban, Final Coil. Y nos vamos a algo más complejo todavía, si cabe. O, bueno, la verdad es que en este programa, por eso decimos que es un programa mutante con ese nombre. Alguno nos extrañará, ¿no? Mr. Virus. Mutante dentro del rock, porque nos gusta que la linealidad no sea una constante. Cuando escuchas uno u otro de los programas o en el mismo desarrollo del día en concreto que se oiga, ¿no? Hay que dar paso, hay que ser siempre abierto de mente y crear con buenas intenciones y que la gente también desarrolle, ¿no? Que posiblemente lo saques de la, les hagas pensar dentro de una, que se salgan fuera de esa zona de confort de solamente estar en un lado, ¿no? De la música. Y Mouth the Mouth es sin duda pues una creadora de conceptos y de una buscadora de historias a veces seguro que muy personales, pero muy especiales, sin duda. Para Amaya, que la estuvimos escuchando la semana pasada en ese programa que hicimos dedicado a los sonidos, que tienen base con gente de España, ¿no? Con músicos españoles, pues ella no vive aquí en España, pero sí que es nacida y conocida aquí por Mouth the Mouth y también por ese proyecto llamado Health I Living que pudimos escuchar la pasada semana. Y con esto de Mouth the Mouth, ella pues al frente de su piano con esas composiciones que en esta ocasión ha querido compartir con un dúo de dark rock llamado Traje de Saliva, pues han creado un disco que se llama Bordando el Manto Terrestre y que da vida, de alguna forma repasa pues a esa pintora española llamada Remedios Varo, que sin duda estaba encasillada dentro, además de forma muy interesante, quien no la conozca que busque, de las cosas pictóricas surrealistas. Su obra sin duda ha sido inspiración de los músicos que han dado vida a todo esto, con una filosofía oscura, fantasiosa y digamos que distinta a todo lo que tú puedas pensar. Ella vivió exiliada en México hasta que murió en 1963 Remedios Varo nació en Gerona, pero se tuvo que marchar con la guerra civil a Francia, y allí en Francia después tuvo que, con la llegada de los nazis, que exiliarse en México, donde murió. Bueno, os invitamos a que conozcáis un poquito más de este disco, que es complejo, porque escucharlo así en una única pieza no te aporta igual que si lo oyes desde el principio al final, pero bueno, es la idea de que vosotros también tiréis del hilo y lleguéis al todo que incluye este trabajo. La canción se llama Jardincito de Rosa y Tierra, es Mouth the Mouth junto con Traje de Saliva. Back in the Pues es uno de los temas integrado en ese complejo disco que tiene además tres estructuras, está estructurado en tres partes y bueno, pues un montón de feeling, pero también de momentos en los que se te encoge el alma, todo rodando en torno a la figura de esta pintora, sin duda importante dentro del mundo del surrealismo. Y bueno, pues no sé si lo comenté antes, pero aparte, bueno, el productor es el músico escocés que se encarga de formar parte también de las historias de este disco, otro disco que tengo aquí delante de mis narices, Hillside Living, que estuvimos escuchando la semana pasada y que es otra exquisitez que no tiene que ver nada, porque son proyectos completamente distintos. Bueno, sí tiene que ver mucho, ¿no? Amaya López Carromedo, que es una madrileña que vive por la zona de Escocia, ¿no? Por eso la particularidad, sintonía que hay con Scott McLean, que es quien se ha encargado de producir este disco y que también forma parte, como digo, de esa otra aventura. Bueno, son dos cosas recomendadas, como todo lo que suena, que se pone aquí en este programa. Y hay un concierto, o dos conciertos que tendrán lugar, una gira que se está desarrollando, bueno, va a ocurrir en España mañana y pasado, será la que tenga lugar por parte de Tesseract, que viene con Unprocessed y The Callous Da Boys, tres bandas aunadas para esos conciertos el 20 de enero en la sala Apolo en Barcelona y el 21 en Madrid en la sala Moonlight. Estarán presentando las canciones de su último disco, un disco también enorme con sinfonías como esta llamada War of Being, que son imposibles de quitártelas de la cabeza. Super! Thank you. Es el tema que da título también al propio disco, War of Beam. Para mí es una sinfonía, aunque el concepto como tal habría que adaptárselo a otros sonidos musicales, ¿verdad? Pero por la duración que tiene, que es larga, y bueno, pues esas partes cambiantes, gruesas, suaves, que parecieran una estructura dividida en distintos actos, hace que yo lo vea como una sinfonía, aunque algunos dirán que el término es más para la música clásica, y no les falta razón. Oye, un clásico, 20 años llevan funcionando esta banda británica, Tesseract, que ahora vienen a tocar, dos fechas vienen de nuevo a tocar a España. Y 20 años tiene en el disco que vamos a poner ahora, que es de Gene Simmons, en solitario, que fue el segundo disco que grabó con un montón de gente y que ha bajado de la estantería, lo ha desempolvado, aunque más que... bueno, el término desempolvar está bien porque tenía la pegatina, este trabajo la tiene puesta aquí de advertencia parental, ya sabéis, contenido explícito. En la portada aparecían muchas celebridades y en posiciones algunas nada ortodoxas, y Gene Simmons pues ahí estaba, ¿no? Y lo tituló el agujero del culo, Asshole, que el nombre venía censurado también, claro, para que pudiera publicarse. Bueno, ¿y por qué estoy contando esto? Bueno, pues he recuperado este disco, lo he bajado de la estantería para ponerlo, para ver cómo era de gamberro Gene Simmons, y pensando qué es lo que ocurrirá con Gene Simmons, otrora bajista y cantante de Kiss, para las próximas fechas, porque Kiss ahora mismo ya no están, a la espera de que lleguen los avatares. De momento, Gene Simmons hará cosas en directo con su banda, Gene Simmons Bands. No sé cuál es el contenido del setlist ni qué programará, pero seguramente que sobre todo sean cosas de Kiss, digo yo. Lo han puesto como cabeza de cartel en el Summer Breeze de Brasil, de Sao Paulo, que será en el Memorial de América Latina el 26, 27 y 28 de abril de 2024. Aquí coincide, aquí más cerca, quiero decir, con Barroselas. En los dos sitios se va a hablar portugués, pero creo que nos quedaremos más cerca en esta ocasión. Ya veremos en próximas ediciones del Summer Breeze de Sao Paulo si podemos acercarnos de nuevo allí. Gene Simmons Band, confirmado de momento, y ya se ha montado un revuelo, claro, porque ¿qué va a pasar? ¿Supondrá el calentamiento para que vuelvan los Kiss o los avatares? Bueno, es anecdótico posiblemente el comentario, pero a lo mejor no. Vamos a escuchar cómo suena el agujero del culo, aunque muchos lo tendréis claro. Yo creo que todos los que estamos aquí ahora mismo reunidos, cada uno en su sitio, se lo puede imaginar. Pero este es especial. Aquí no hay distinción de géneros. Lo que pasa es que en el disco sí hay variedad de estilos. ya que las canciones de este álbum, que a ver cómo ha envejecido, de hace 20 años, que se publicó, pues contaba con cosas que se parecían, había rock and roll, pero había cosas más parecidas a Beatles y luego algunas más gamberras, como este tema que hizo con Dave Navarro, Fire Started, que era una versión de los Prodigy. Gene Simmons, hace 20 años, no sabemos si será lo que toque a partir de ahora en los próximos conciertos. I'm the fear addicted, danger illustrated. I'm a fire starter, twisted fire starter. You're the fire starter, twisted fire starter. I'm a fire starter, twisted fire starter. Bitch, you hate it, filth infatuated. Yeah. I'm the pain you tasted, fell intoxicated. Hey, hey, hey. I'm a fire starter, twisted fire starter. Hey, hey, hey. You're the fire starter, twisted fire starter. Que tengo claro es que en un futuro, creo que próximo, cercano, en algunos festivales tendremos ocasión de ver, en más festivales, aquí ya lo he comentado que estará, a Gene Simmons, está claro, ¿no? Pero también la música de Kiss no va a ser tan pronto para que nos retiremos de escucharla, no definitivamente, pero sí de verla en directo, ¿no? Al menos por alguno de sus autores. Y sin maquillaje. Todo hace pensar que sin maquillaje, claro. Bueno, esto es Gene Simmons con aquel segundo disco que sacó. Ha sacado a lo largo de su carrera varios en solitario. Pero me apetecía ver cómo eran esas dos décadas de productividad, ¿no? O sea, de sonoridad, ¿no? Bueno, pues yo creo que un tema gamberro, ¿no? Y Prodigy, pues una cosa especial, con otro gamberro como Dave Navarro, muy buen músico sin duda, los que participaban de aquel disco, Ash Hall. Y luego, pues ahora vamos a poner otra cosa que es oscura también, vamos a hablar del lado oculto, pero de la luna, no del cuerpo humano, ya que el último que cierre ha dado por título a su último trabajo así, El lado oculto de la luna. No lo escuché el álbum porque antes de ponerme a hacer el programa alguien insistía en la puerta y es verdad eso de que la cartera llama dos veces, ¿no? Y ya he ido a ver qué pasaba la segunda y me ha dicho, tengo esto para ti. Y entonces me ha traído el disco del último que cierre, El lado oculto de la luna. Y digo, pues muy bien, pues lo vamos a poner. Vamos a escuchar el comienzo del mismo, todos juntos. Se llama Caza de Brujas. El último que cierre, que casi con toda seguridad, por lo menos yo, la próxima vez que lo vea en directo será en Viñarroth. Ya sabéis que Viñarroth vuelve con su próxima edición entre el 2 y el 4 de mayo a Villarrobledo con un montón de bandas y entre ellas estarán El último que cierre. Mira, el tema no lo había oído, no había escuchado nada. Es lo primero que oigo ahora mismo del último que cierre, por lo que os estaba comentando. Pero hacía un pequeño chascarrillo con el agujero del culo de Asshole del disco de Gene Simmons y el lado oscuro de la luna, el lado oculto de la luna. Y resulta que este tema que acabamos de oír, letrísticamente Caza de Brujas, pues tiene que ver mucho también con el asshole, que se lo pregunten a algunos del clero, ¿verdad? Curioso, curiosa coincidencia, oscura y no deseable, por otra parte. Estarán tocando en en ese Viña estaba mirando aquí algunas cositas para contaros del álbum, que ya volveremos a escuchar en otro momento. Se ha grabado en la Guarida Estudio de Villarreal en octubre del 2023, contando como ingeniero de sonido en la edición y las mezclas y mastering Juan Carlos Morcillo Espino, y luego el asistente Juan Vicente Miguel Ortells con la producción y los arreglos de la propia banda. Robert en las voces, Pedro en el bajo, Cusio en la batería, Oscar y Tico en las guitarras, todos haciendo ahí coros aparte de las voces principales de Robert. Y en Viña también estarán otras bandas para esas fechas entre el 2 y el 4 de mayo, como The Baboon Show, Narco, Segismundo, Toxicómano, Boycott o los Lendakaris Muertos, junto con Sociedad Alcohólica. Lendakaris Muertos, ya os contaremos alguna cosita de ellos que os va a sorprender. Que a alguno a lo mejor no le va a gustar, pero en fin, a mí tampoco me gusta contar ciertas cosas, pero ya os contaré. Es Sociedad Alcohólica, Tiempos Oscuros, es este trabajo que grabaron en directo, que sacaron recientemente, que hicieron en Mendizorroza, por eso lo titularon así, y que estaba mirando también otras fechas próximas de S.A. importantes, que serán las del Chaos Zone Festival, que se celebrará en el Within el 22 de marzo, antes que ocurra el Viña Rock, junto a las bandas Ángelus Apátrida, Hamlet y Crisis. Bueno, ya hablaremos de este concierto y también de las próximas giras que tienen las bandas, que son importantes. Sociedad Alcohólica, Tiempos Oscuros. Todo es oscuro en este último tramo del programa. Muertos. pues son claras las palabras de Sociedad Alcohólica con ese tiempo oscuro. Ya lo fueron en su momento cuando el disco se editó en un periplo político que se avecinaba tormentoso cuando se fraguó este trabajo y las composiciones sin duda incluidas. Lo que pasa que dependiendo en qué lugar se encuentre uno de la geografía, pues sigue siendo útil no olvidarse de ciertas cosas, ya lo dicen ellos. Y The Birras Terror, The Birras Terrors, los madrileños que tienen un disco, han publicado recientemente un disco nostálgico, su último álbum lo han llamado Nostalgia Punk, pues nos dicen o nos cuentan, nos cantan sobre la madrileñofagia. Dedicarle una canción a mi ciudad, otra canción de amor. Ya lo ha hecho más de un autor y nunca fue un amor correspondido. Iba a salvar una bondad, aquí todo el mundo es bienvenido. Pero no te vengas a vivir, vete solo si es de turismo. Hoy nos vamos a tomar cañas. Ten cuidado con el barrio que igual te atracan. No te agarres la cartera, que el robo llegará. Trabajar, necesitarás formas de evadirte, no hay mucha calidad, pero siempre tocan buenas bandas y no también puedes mezclar alcohol barato y drogas cortadas. Hoy nos vamos de concierto, ten cuidado en los garitos, ponen nazis de porteros, ten cuidado con los precios del pro, beberemos en la puerta, ten cuidado tú, achanta, achanta los maderos. En el metro todo está cerca, puedes ir donde te dé la gana. Del amor al odio hay tan solo una parada. La gente huye como ratas cuando llega el verano. Como ratas viven en invierno solo porque aquí tienen su trabajo. Madrileñofagia, son The Birras Terrors, canciones con ritmo, con sentido, o si quieres notarlo, apreciarlo de otra manera, con sentidos del ritmo, ¿vale? Como tú lo quieras, como tú te lo quieras tomar, ¿eh? pero lo de las cañas, ya sabes, que no falten en Madrid. Bueno, y vamos a cerrar Mr. Virus con tres cómplices, con esos cómplices valencianos que se aunaron hace tantísimos años, pero que a pulsaciones han estado en la palestra pues con cosas que contarnos o que cantarnos. Hace unos cuantos de años, tres cómplices desde Valencia ya sonaban de forma más reciente, aunque han pasado unos años, como digo, con esas canciones de Gasolinera Roth y la que le daba pues autoridad a su propia música y a su propia vida, como aquel tema llamado Tres Cómplices. Temas rápidos y bien estructurados, sencillamente estructurados, con mucho ritmo también, ¿no? Bueno, pues ahora, dentro de unos días, el 29 de enero, se pone de nuevo a la venta sus últimas canciones, sus últimas historias en vinilo, porque ellos son también unos nostálgicos en estos aspectos, y vamos a escuchar lo que es el adelanto de ese trabajo que está por llegar. Esto se llama Hoy Igual Que Ayer. Con Tres Cómplices nos vamos, se despide Raúl García, hasta la semana que viene. Ser buenos o malos, pero ya sabéis, existir por lo menos.